los movimientos telúricos, huracanes y los desastres de la naturaleza, se producen por la rigidez en las energías pensamientos que se colocan en el electromagnetismo. Al no tener flexibilidad tiende a que el electromagnetismo de los dos primeros grados sean duros, tiesos e inflexibles, produciendo catástrofes y resquebrajamientos en la malla que envuelve al planeta. 253. Cuando escuchemos esos ruidos, ¿qué debemos hacer? Nada, respondió el hermano Elohim, no harán nada. Piensen en que la hermana Tera está creciendo y manden para ella todo el amor posible para que su transformación lo realice armónicamente. Transmítanle paz, alegría y tranquilidad, no harían lo mismo por un ser querido. Así deben ver y sentir a la hermana Tera. En la ciudad interna de luz y amor, nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, cuando sabemos de los cambios, elevamos nuestros pensamientos, envolvemos a la hermana Tera con energías pensamientos especiales, para que ella pueda cumplir su evolución y trascendencia con amor y un alto contenido de armonía y paz. Necesitamos la ayuda de ustedes humanos, juntos haremos un trabajo mayor y unidos podremos cumplir la más grande hazaña de todos los tiempos, trascender. 254. ¿Cómo podemos acceder a su protección? Sirviendo a la luz a fin que la energía negativa enferma no interfieran en nuestro trabajo y progreso de elevación de conciencia. La energía negativa enferma interfiere siempre y cuando encuentre el albergue y la aceptación del individuo que le permita entrar, albergarse e inclusive alimentarse de él. El ser que despierta y se nutre de energías pensamientos positivos, dijo el hermano interano, forma alrededor, un campo gravitacional de energías pensamientos elevadas y paralelamente activa su sistema inmunológico del alma, la cual se mantiene en estado alerta. Sus sentidos internos se convierten en sensores, los cuales son llamados, intuición, percepción, adivinación, sueños, etc. Es imposible que las energías negativas lo ataquen, no puedan incidir en sus pensamientos. Desde el mismo momento en que el ser despierta, ya está premunido de estas cualidades internas que lo protegerán de todo mal. Así como estamos explicando, continuó el hermano interano, lo que sucede con cada uno de ustedes, tiene que ser igual para la célula Tera, ella debe tener su campo gravitacional positivo y su sistema inmunológico activado. Desgraciadamente no es así. El campo gravitacional del planeta, son los dos primeros grados del electromagnetismo, estos son oscuros y densos y su sistema inmunológico, el cual sería el tercer grado del electromagnetismo, no está completo, funciona a la mitad de su fuerza y positividad.